mirarte los ojos. ¿Qué vas a hacer con ese negro, muchacha, que se inclina a dominarte los ojos? Es la hechicería que me ha concentrado en ti. Es la hechicería que me ha concentrado en ti. En ti, en ti. Ya te viste en el atomo, muchacha, tiene achote con hojita de Jerez. Ya te viste en el atomo, muchacha, tiene achote con hojita de Jerez. Entre las mujeres, mi vida, tú serás para mí. Entre las mujeres, mi vida, tú serás. De Jerez. Ya bebiste de la toma, muchacha. Tiene achote con hojita de Jerez.